marcharse para no volver. La vida es linda, muchacha, no llores, déjala correr. Irá por su cauce, morirá en el mar. La vida es linda, muchacha, no llores, déjala correr. Amar es vivir, odiar es morir. La vida es linda, muchacha, no llores, déjala correr. La vida es linda, muchacha, no llores, déjala correr. Ira, ira, ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. La vida es linda, muchacha, no llores, déjala sendero, pero no puedo. Quisiera seguir ese sendero, pero no puedo. Volver quisiera a besar esa flor, la flor del alma con el rocío de tus amores.